Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy celebramos el Día Nacional del Teatro, recordando aquel 28 de junio del año 1600, cuando se escenificó un espectáculo teatral en Caracas. Ante el Cabildo de Caracas, felicitaciones a las y los teatreros en su día. Quien les habla, Lisdeth Ramos. En los controles nos acompaña Keidwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro aprobó creación Misión Robinson Digital. Yo existo, yo puedo. Llaman a comunicadores revolucionarios a construir modelo comunicacional desde lo afirmativo venezolano. Uso racional y eficiente de la energía. Hasta el 8 de julio, sector público trabajará de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Ante el Centro Nacional Electoral solicitarán habilitación de puntos para denunciar usurpación de identidad. Cultura. En solidaridad, rindieron homenaje al poeta palestino Ashraf Jafat, condenado por su obra. Cuando roza la tierra, recitales poéticos nocturnos toman el centro de Caracas. En el Día Nacional del Teatro entregan premios La Crítica 2016 en Casa del Artista. Inauguración Tribuna Antiimperialista Poética Ramón Palomares invade espacios del Teatro Teresa Carreño. Regionales. Hoy arranca el 10º Festival de Parranditas Escolares de San Pedro en Guarenas y Guatire. Cultura al Día. Y este lunes el primer dignatario Nicolás Maduro aprobó el plan de alfabetización en comunicación digital Misión Robinson Digital. Así lo anunció durante el Congreso de la Patria Capítulo Comunicación, donde asistieron más de 3.000 comunicadores de todo el país para impulsar la comunicación digital y la política informativa. Autorice la creación de la Misión Robinson Digital, el plan de alfabetización en comunicación digital de redes, con el nombre de Yo Existo y Puedo. Aprobado, creo la Misión Robinson Digital. Yo Existo, Yo Puedo, para la defensa del derecho a la verdad, a la independencia y a la paz del pueblo de Venezuela. Aprobado. Asimismo, el jefe de Estado ordenó que durante todo el mes de julio se organicen los consejos comunicacionales, parroquiales, municipales y estadales, que deben ser creados de acuerdo con la Ley de Comunicación Popular. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Construir un modelo comunicacional desde lo afirmativo venezolano fue el llamado que efectuó este 27 de junio el jefe de Estado venezolano durante la entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2016. Inyectar el optimismo histórico del cual está conformado la estructura moral, cultural y el acervo más grande que tienen los venezolanos y que tenemos todos nuestros compatriotas. Eso es una gran tarea. Venezuela será el cementerio de los modelos, estrategias y manuales de la guerra no convencional. Tengan la seguridad. Aquí va a prevalecer la democracia, la paz, la tranquilidad, el desarrollo, la prosperidad. Por décima ocasión, Walter Martínez se hizo acreedor del Premio Nacional del Periodismo Simón Bolívar en su edición 2016. Reconoció con reconocidos trabajos que denuncian la guerra no convencional. 12:07. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En aras de hacer uso racional y eficiente del agua y de la energía eléctrica, los órganos y entes de la Administración Pública Nacional trabajarán hasta el viernes 8 de julio en un horario especial, desde las 8 de la mañana a la 1 de la tarde. Esta nueva medida circuló este lunes en la Gaceta Oficial 40.923. Será solicitado ante el Centro Nacional Electoral la habilitación de puntos para que las y los venezolanos denuncien la usurpación de su identidad, en lo que el proceso de recolección de firmas para un posible referéndum revocatorio se refiere. Así lo informó Jorge Rodríguez, jefe de la Comisión para la Revisión de Firmas, durante una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela en nuestra ciudad capital. En cada estado que apareció un evento fraudulento, pues van a accionar los ciudadanos, esta vez sí, civil y penalmente, por usurpación de identidad, por fraude, por estafa, por violación del derecho a la intimidad, porque si usted tiene un familiar fallecido, usted no quiere que lo utilicen para eventos políticos como en efecto ocurrió. Entonces nosotros vamos a empezar a accionar tantas demandas y acciones legales ante los tribunales y ante la fiscalía en cada estado del país como eventos fraudulentos hayan aparecido. Rodríguez destacó que la comisión se encuentra a la espera de la respuesta de amparo por la vulneración de los derechos políticos de los venezolanos que se introdujo ante la Sala Constitucional del TSJ. 12:09. Cultura. Alzar la voz por Palestina y las injusticias de la dictadura saudí fue el objetivo de un encuentro poético realizado este lunes en el Boulevard Panteón, ubicado en pleno casco histórico de Caracas. Así lo dio a conocer Susana Khalil, participante de la actividad enmarcada en el Festival Mundial de Poesía, Cuando Roza la Tierra, y en solidaridad con el joven poeta Ashraf Fayad, condenado por la dictadura saudí a 8 años de prisión y 800 latigazos por escribir poesía. En la actividad estuvieron Hassan Zaktan de Palestina y Karan Mir Hassad de Hazaristán, quienes son dos de los más de 40 poetas internacionales que participan en la fiesta poética. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y los recitales poéticos nocturnos toman el casco histórico de nuestra ciudad capital. Para esta primera velada del 13º Festival Mundial de Poesía, se dieron cita a 8 juglares internacionales y 5 nacionales. El poeta colombiano Fernando Linero, quien por primera vez visita a Venezuela, aseguró que espera conseguir en esta tierra de gracia un pedacito de su país. Me he detenido en ciertos asuntos que tienen que ver con la injusticia del mundo, que tienen que ver con el mal corazón de los dirigentes del mundo y que de alguna manera me produce un desencanto que me obliga a escribir. Sabemos todos lo que está sucediendo en Europa con los refugiados, ese drama tan terrible. Lo pudiesen solucionar 2 o 3 de esas cabezas de Europa en un día de un plumazo si quisieran. El Festival Mundial de Poesía, bajo el lema Cuando Roza la Tierra, ofrece para la tarde de este miércoles a 1:00 un recital de poesía infantil en el Teatro Teresa Carreño. Y a la misma hora, pero en la Casa de las Primeras Letras, Simón Rodríguez, ubicado en el Boulevard Panteón, se llevará a cabo un conversatorio denominado Escritura, Juventud y Ciudad. La programación puede ser consultada en www.festivalmundialdepoesia.org.ve. 12:12. Para este martes, en el marco del Día Nacional del Teatro, la Asociación Venezolana de Crítica de Teatro, AVENCRIT, efectuará la cuarta edición de los Premios de la Crítica 2016. Así lo dio a conocer Rubén Gil, escritor y dramaturgo participante en la actividad. Hoy tenemos en la Casa del Artista la entrega de los premios AVENCRIT que entrega la Asociación de Críticos de Teatro de Venezuela. Están todos invitados. Este es un premio realmente esperado durante todo el año por todos los hacedores de teatro. Es el premio más importante que se entrega del teatro venezolano y estará todos los artistas y actores y directores, escritores, escenógrafos allí presentes. Es entrada libre, por favor vengan. Este es un momento del teatro, hoy es el Día Nacional del Teatro y es un momento para este encuentro hermoso que organiza la Casa del Artista. A partir de las 5 de la tarde se realizará el acto en la Sala Juan Azujo de la Fundación Casa del Artista, al lado de la Estación Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este martes, en el marco del Festival Mundial de Poesía, Cuando Roza la Tierra, será instalada la tribuna antiimperialista Ramón Palomares en los espacios del Teatro Teresa Carreño. Así lo informó Carlos Fleming, participante de la actividad organizada por la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Esta producción, donde se va a realizar en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, la inauguración de la tribuna antiimperialista Ramón Palomares, quien fue un poeta del estado Trujillo, de su pueblo Escuque. Y a su vez, vamos a reflejar tanto su vida como también echarle un poema al imperio de que no somos una amenaza, somos esperanza y que tenemos como arma a través del arte, por la música, por la danza, por la literatura, la poesía y sobre todo la literatura, que son nuestras armas para defendernos. Y como decía Rengifo, el arte es la emancipación para los pueblos del porvenir. Asiste, la actividad se extenderá durante el día y contará con la participación de los poetas internacionales Norberto Salinas de Costa Rica, María Charupi de Ecuador y Melville Cook de Jamaica. 12:15. Regionales. Con un total de 45 parranditas, hoy arranca el 13º Festival de Parranditas Escolares de San Pedro, conformadas por niños de las diferentes unidades educativas públicas y privadas del municipio Zamora del estado Miranda, en las cuales se desarrollan talleres y cantos con el contenido de la Parranda de San Pedro como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La Parranda de San Pedro como tradición es una sola, pero existen 6 representaciones o cofradías llamadas también parrandas, de las cuales 5 se encuentran en la ciudad de Guatire y una en Guarenas. La invitación es para disfrutar y conocer de esta manifestación que fue declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el 5 de diciembre del 2013. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy, Catherine Castrillo. Ella es poeta nacional y está aquí para acompañarnos y hablar un poco del Festival Mundial de Poesía que se está llevando a cabo. Bienvenida a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a Alba Ciudad por la invitación y por supuesto, bueno, todo el equipo que está aquí que hace posible este programa. Bien, Catherine, vamos a hablar de ese trabajo que vas a presentar o de lo que tienes en manos para darlo a conocer en este Festival Mundial de Poesía 2016. Sí, a través de la Casa de las Letras Andrés Bello recibí la convocatoria como poeta nacional para participar en los recitales del Festival Mundial de Poesía de este año, que es la edición número 13. Y en ese sentido, allí, bueno, voy a estar compartiendo un poco del trabajo realizado con el libro publicado a través de Fundarte, del Fondo Editorial Fundarte, que se llama Una totuma con mi nombre, que fue un poemario ganador del Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca en el año 2014 y que salió a las librerías en el 2015, el año pasado. Entonces es un poco hacer tener un espacio para la muestra de ese material. Háblanos un poco de ese Una totuma con mi nombre. ¿Cómo es eso? Bueno, es raro justificar o hablar de algo que hace uno, porque de alguna manera todo material es como una especie de niño que uno lanza al mundo y espera que tenga suficientemente fuerte los brazos para que se defienda solo y no tener que estar detrás, ¿no?, tratando de justificarlo. Pero en general la propuesta del libro no es otra cosa sino un recorrido un poco por la infancia, por la ruralidad, por las raíces, la búsqueda de la raíz, y creo que es eso, ¿no? Como algo un poco, un trabajo bastante personal, pero que al mismo tiempo apunta a tratar de rescatar y de fortalecer, de reivindicar la identidad. La identidad desde eso, desde el origen, desde la raíz, desde las abuelas, de algunas cosas que como dentro de toda esta dinámica tan avasalladora y la vorágine en la que estamos, muy difícilmente nos podemos detener un poco en eso. Y podemos leer en esta edición del festival ese libro maravilloso que tú tienes, Una totuma con mi nombre. El libro fue distribuido por Fundarte, por el Fondo Editorial Fundarte, así que si hay alguna persona que puede estar interesada, se puede acercar no solamente a buscar este título, ¿no? Uh-huh. Sino todas los títulos del Fondo Editorial Fundarte a la librería El Techo de la Ballena. Qué bien. Háblanos un poco de tu participación en este Festival Mundial de Poesía que ya comenzó, Cuando la Tierra Rosa. Sí. Bueno, fundamentalmente ya yo había participado en algunas actividades del Festival Mundial de Poesía justo en lo que son los recitales comunitarios. Eso, sobre todo ir a hacer como un trabajo de acercamiento con las comunidades, en las comunidades de La Pastora. Ahora, la presentación que voy a tener hoy, donde voy a estar junto a otros poetas nacionales e internacionales, va a ser en el Teatro Bolívar a las 6:00 p.m. Y bueno, más allá que el mero hecho de pararse en algún espacio a recitar como a mostrar un poco el trabajo personal, creo que el Festival Mundial de Poesía ha sido a lo largo de este tiempo, y bueno, que además fue una idea hermosa del presidente Hugo Chávez, del comandante Hugo Chávez, y que ha sostenido en el tiempo el presidente Nicolás Maduro, ha sido un espacio para el encuentro de la palabra, para juntarnos, no únicamente para escucharnos en lo que escribe cada quien, sino para abrir la posibilidad que personas de varias partes del mundo vengan a conocer Venezuela, para que escuchen a los poetas nacionales, para que vean la realidad social de nuestro país, de lo que se está haciendo, de lo que se produce, de cómo hacemos cultura. Bien, amigos que están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM, estamos conversando con Catherine Castillo. Ella es una poetisa de acá, de Venezuela, y está mostrando su trabajo, está mostrando también e impulsando todo lo que se ha venido haciendo en Venezuela. El papel de la mujer en la poesía, ¿cómo lo ves? Fundamental. Creo que ha habido una situación, ¿no?, de hablar de una poesía de mujer, pero nunca hablamos de una poesía de hombre. Entonces todo lo que escriben los hombres es como una poesía universal, uh-huh, y lo que escriben las mujeres se trata de cercar en una especie de poesía femenina. Para mí eso, tal cosa no existe, o al menos no de esa manera. Sí estoy totalmente convencida de que, sobre todo en Venezuela, la mujer ha estado llevando adelante cualquier tipo de iniciativa clave en la conformación de las comunas, en la lucha campesina, en las luchas estudiantiles, y eso no ha sido diferente también, no ha sido diferente tampoco, perdón, a la hora de hacer las propuestas y las apuestas literarias. Entonces, bueno, imagínate, nosotras tenemos poetas maravillosas como María Calcaño, como Lida Franco, Farías. O sea que para nosotras en este momento en Venezuela hay todo un contingente de compañeras, de mujeres que están involucradas en los movimientos feministas o en los movimientos estudiantiles, que ven en María Calcaño, que ven en Lida Franco, los referentes poéticos fundamentales de la literatura venezolana, y yo creo que eso es gracias a que se ha rescatado el trabajo de estas dos escritoras, y eso ha sido justamente en el periodo de estos 16, 17 años. De revolución. Así es. ¿Cuál es la importancia de la poesía para la humanidad en estos momentos? Eso me recuerda al poema de Helman, ¿no? Que uh-huh. dice, se sienta a la mesa y escribe con este poema, no comerá, no comprará, no hará la revolución, pero sin embargo se sienta a la mesa y escribe. No podemos dejar de escribir. Sé que hay muchísimas cosas que tenemos que hacer, que hay muchas trincheras de lucha. En el momento en el que estamos, además, ahorita en Venezuela, cercados por todas partes económicamente, bajo una amenaza imperialista, no podemos dejar de lado la cultura, porque además a través de la cultura es de donde, pues, por donde más nos han dominado. O sea, tenemos a Estados Unidos con toda una franquicia extendida por el mundo de formas de hacer cine, de hacer lenguaje. Entonces la literatura, en este caso la poesía, no puede ser algo tercero o algo que quede en un segundo plano por decir, bueno, ¿para qué nos interesa ahorita un recital o un festival mundial de poesía? ¿Qué voy a hacer yo? Yo no voy a comerme un poema, pero creo que funciona y es necesario, porque además son las vías por donde nosotros vamos a poder seguir generando discursos, y a través de ese discurso estamos generando identidad, y además todo lo que nosotros vamos creando en este momento, a lo largo de todos estos años, en esta etapa histórica, da cuenta de la misma memoria de lo que estamos haciendo cada quien en cada uno de esos frentes de lucha. Así es. ¿Y en qué se inspira a Catherine Castrillo para hacer sus poemas? ¿Cuál es tu musa? Eso llega, pero ¿en qué te inspira? Bueno, no, fundamentalmente en la infancia, decía el poeta Rainer María Rilke, cuando en Carta a un joven poeta, ¿no?, que le preguntaban, bueno, yo tengo este poemario, usted me lo puede revisar, ¿qué le parece? ¿Funciona o no funciona? Y las recomendaciones que hacía Rilke todo el tiempo eran, ve a la infancia, búscate en tu infancia. O sea, es muy difícil, y yo creo, coincido un poco en eso, es muy difícil como escribir muy vivamente en lo que está pasando justamente en el mismo momento, porque está demasiado cerca. Entonces, este trabajo anterior es un trabajo que se contextualiza mucho en el tema de eso, de la infancia, de la búsqueda, del recuerdo, de las referencias emotivas. Así que el referente para mí fundamentalmente hasta ahora ha sido la memoria. Bien, Catherine. Ahora establecemos un contacto con la productora del Festival Mundial de Poesía, Joan Bernet. Bienvenida, Joan, a Cultura al Día. Vamos a participar, todas en conjunto. Bienvenida. Joan. Aquí estoy. Te escucho bajito, pero aquí estoy. Ajá. Bienvenida a Cultura al Día. Vamos a hablar sobre ese maravilloso Festival Mundial de Poesía que tenemos ahorita, bueno, en nada, pleno proceso. Bueno, darle las gracias a todos los que han asistido a los eventos que hemos estado realizando desde el día lunes. Justo en este momento estamos en el gran foro de poesía, paz y derechos humanos con nuestros invitados internacionales, con el poeta homenajeado Tarek William Saab, el ministro de Cultura, varias fuerzas nacionales que nos acompañan. Ha sido toda una grata experiencia tanto para nosotros como para nuestros invitados, que ya se han desplegado a 9 países a la fecha. Digamos que la poesía está llegando a todos y cada uno de los rincones de Venezuela, y seguimos con fuerza. Bien, como productora del Festival Mundial de Poesía, ¿cuál ha sido el balance desde el domingo hasta hoy? Bueno, hasta ahora nosotros hemos tenido más de 1,000 personas movilizándose a nivel nacional, más de 1,000 asistiendo a todas nuestras actividades, a las galas centrales, a los talleres, a los recitales. Justo quiero aprovechar el momento para invitarlos a las 4:30 de la tarde a la Mejilla y la Bofetada, que es un evento de poetas internacionales que debatirán sobre la poesía. Luego, a las 6 de la tarde, los invitamos al Teatro Bolívar, donde tendremos un recital, una lectura nocturna con representación internacional y nacional. ¿Esa ruta nocturna se está trabajando a partir de qué hora? ¿Perdona? La ruta nocturna, ¿a partir de qué hora se está trabajando? Las lecturas nocturnas se están realizando a partir de las 6 de la tarde en el Teatro Bolívar. Muy bien, ¿tiene algún costo? No, todos los eventos del Festival Mundial de Poesía son de entrada gratuita. Gratuita. Bueno, háblanos también de esas actividades que tienen en la programación para hoy martes y mañana miércoles. El día de hoy nosotros tenemos activa la tribuna antiimperialista que se está ejecutando en este momento en el Teatro Teresa Carreño, en los espacios abiertos, donde contamos con recitales de nuestros invitados, de los poetas nacionales, de los poetas que vienen de las comunidades. Tenemos un derecho con micrófono abierto, tenemos presentaciones musicales, tenemos también presentaciones musicales en el Teatro Nacional. Hoy de hecho nos acompaña la banda Marcial a las 5 de la tarde. Tenemos una programación muy variada para todos los gustos, para que todo el público se sienta contento e incluido dentro del festival. Qué bien, es un festival mundial de poesía con música acompañado de otros elementos, ¿no? Que lo hace ver atractivo, porque muchas personas dicen, bueno, es solamente poesía, literatura, pero hay música acompañado de todo esto. Es un punto interesante. Bueno, digamos que en este caso la música es más bien un complemento. Aquí nuestro protagonista es la poesía. Claro. Todos llevamos a un poeta dentro de nuestro corazón, en lo más profundo, estoy segura que es así. Por eso hemos tratado de dar, por supuesto, el mayor énfasis a la programación de recitales. Pueden conseguirla a través de nuestra página web, que es www.festivalmundialpoesia.org.be. Bien, estamos conversando con Joan Bernet. Ella es productora del Festival Mundial de Poesía. ¿Cuáles son las expectativas para culminar este festival por este año? Perdona, ¿me puedes repetir la pregunta? Las expectativas que se tienen para culminar el festival en este año, en el 2016, en su edición. Bueno, nuestras expectativas son que este festival se convierta en una movilización de la palabra, en una fiesta de la palabra, como así le instruyó al ministro, el presidente Nicolás Maduro Moros. Hemos tenido buena participación, buena receptividad desde el público. Sobre todo en el interior del país no ha habido un solo evento que no haya tenido como mínimo 100 personas, es decir, que hay un pueblo ávido de poesía, de palabra, de expresarse, de sentir. Entonces, nada, nosotros esperamos recibirlos en la gala de clausura que se realizará el día 2 en el Teatro Municipal de Caracas. 2 de julio, sábado. Sí, es este el día horario, sábado. ¿El horario de la gala de cierre? Está programada para las 5 de la tarde. 5 de la tarde. ¿Quiénes van a participar en esa gala de cierre? Mira, tendremos participación, por ejemplo, de algunos poetas internacionales de peso, como el señor Saúl Ibargoyen, como el señor Satchit, como le decimos cariñosamente, uno de los poetas internacionales de la India, su nombre es larguísimo, pero digamos, son algunos de los pesos pesados que nos acompañarán junto a Gustavo Pereira, por ejemplo, que es uno de nuestros pesos pesados venezolanos. Así es. Es una noche cargada de muchas sorpresas, de mucha emotividad. Y para que se los cuento, si más bien la idea es que ustedes puedan estar con nosotros y vivirlo. Así es. ¿Hay que asistir temprano para retirar los boletos o solamente uno va por orden de llegada al recinto? Vamos por orden de llegada. Como todos los eventos del Festival Mundial de Poesía, esto es de entrada libre y gratuita. Así es. Bueno, un mensaje para todo ese público que está en sintonía ahorita, seguidores de la poesía, Joan Bernet, productora del Festival Mundial. Vale, muchísimas gracias. Esperamos a que nos acompañen esta tarde en el Teatro Bolívar, donde... Les recuerdo nuevamente, 6 de la tarde tendremos lecturas nocturnas con acompañamiento de poetas nacionales e internacionales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aquí en nuestros estudios tenemos también a una poetisa, a Catherine Castillo. Catherine, ¿nos puedes hacer muestra de tus trabajos, un poema? Queremos escuchar a nuestras poetisas. Sí, sí, claro. Me agarraste justo. Ajá, estaba buscando ahí en sus notas. Sí, estaba buscando aquí en el librito. Voy a leer uno que se lo dedico a mi papá. Quería buscar uno al presidente Chávez que estaba por aquí, pero voy a leer este. Que ese es de Una Totuma con mi nombre. Sí, se llama Y así los perros. Es un poema dedicado a mi padre. Aquí los perros, papá, no los ves entrar siempre en la madrugada. Yo los oigo, papá, rayan vidrios, endentadas, garras y cartílagos. Siempre entran y tú, hombre grande, cemento y vigas, pecho en mandarria, no los escuchas, porque estos perros son míos, mira papá, que acostada boca arriba no estoy dormida, pero esto de mentira también es mío, porque siempre perros que ven mis ojos abiertos, mis ojos, mi sueño en medio de él, me miran los perros papá, me miran mirándolos y con sus patas hacen sonar las escaleras, y entonces yo que ojos abiertos al sueño, que los miro mirándolos a los perros papá, siento miedo y ellos, los perros ponen lunares en mi cabeza, y a veces piensas que son los niños en el techo de la casa, y a veces piensas que es ese carajito que no te respeta, pero son mis perros que me llevan, que por años me llevan, sentados junto a mi cama, porque solo pueden mirarse con mis ojos abiertos al sueño. Hermoso, hermoso poeta, declamado, expresado por su autora. Catherin Castillo, una joven hermosísima. Y bueno, tiene ¿cuántos años tienes en esto, Catherin? Trabajando con la poesía, escribiendo. ¿Es tu primer libro? Sí, bueno, en general es con el mundo de los libros en la Fundación Editorial El Perro y la Rana, que fue mi escuela, desde el año 2006. Ahí aprendí a ser correctora, a ser editora y sobre todo a ser lectora. Creo que antes de que se aprenda a escribir, se aprende a leer críticamente. Y después de eso es que comienzas con todo un trabajo de ejercicio. Y bueno, para todas las personas que están interesadas en escribir, eso es la escritura, ¿no? Escribir es reescribir, es tomar una y otra vez lo que se tiene, es tratar de conseguir también nuestra palabra en algunos otros textos. Una de las cosas que a mí me alegra muchísimo de este festival mundial va a ser la presencia de Gustavo Pereira. Invito a que todo el mundo lo lea, creo que es fundamental, de nuestros poetas fundamentales. El primer festival mundial que fui y una de las primeras ferias del libro que fui, mi referente fue Gustavo Pereira. Entonces creo que aprovechemos, los quienes puedan asistir al Festival Mundial de Poesía van a tener la honra, la dicha de poder escuchar a Gustavo Pereira, que es como, bueno, nuestro un hombre maravilloso, grande, un referente, nuestra voz viva, además, que va a estar allí leyendo su propia poesía, que para mí, con mis 30 años, la posibilidad, la oportunidad de estar en un festival en el que esté Gustavo Pereira, en el que esté Juan Calzadilla, es algo histórico. De verdad, no se lo vayan a perder, no tiene desperdicio. Queridísimos ambos poetas, Gustavo Pereira, oriundo de la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, y Catherin, ¿de dónde es origen? De aquí, de Caracas, caraqueña. De la ciudad de Caracas. Así es. Bueno, esa invitación, redes sociales, cómo activar a la gente para que se motive para ir al Festival Mundial de Poesía, cómo ubicar a Catherin en redes sociales. Bueno, por Twitter, tengo una cuenta que es Catico K, igual está con mi nombre, Catherin Castillo. También yo creo que más que me busquen a mí, ¿no?, que busquen los libros, que busquen las lecturas, que busquen la plataforma, por ejemplo, de la Casa de Letras, de las Letras Andrés Bello, que ha estado durante todos estos años también organizando este festival. Y más que las redes sociales, vayan a las librerías, por favor. Visiten las librerías del sur, visiten las librerías del Techo de la Ballena. Allí de verdad que editoriales como Monte Ávila, la Fundación Editorial El Perro y la Rana, la Biblioteca Ayacucho, tienen una gran cantidad de textos de nuestros autores y autoras venezolanas que es muy necesario que los tengamos en cuenta. Muchísimas gracias, Catherin Castillo. Ella es poeta nacional, poetisa, arriba las mujeres con este Festival Mundial de Poesía, así es. Bueno, y también le damos las gracias porque estuvo también con nosotros vía telefónica a la productora del Festival Mundial de Poesía, Joan Bernet. Son las 12:36 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura el día de hoy, martes 28 de junio 2016. Coordinadora de información, Sinamay González. Coordinador de página web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, Keidwin Hernández. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Liste Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde.

será divertido cuando hayamos ganado. El racismo ya no es solo por color de piel, ahora es por poder, por superficialidad. Líderes del mundo, dejen de manipular. Y si amas el dinero, matarás tu corazón. Vive con humildad, cerca la felicidad. El dinero nos distrae con superficialidad. Y el amor todavía existe, está en el aire sin duda alguna. Y el amor es la pura esencia de aquel que da sin nada que exigir. En marchas en las avenidas de la capital, son protestas por poder, entre sin nada que hacer. Salgamos a la calle, hay muchos niños sin comer. Y las naciones de la tierra ahora quieren negociar la carta de la paz en nombre de la libertad, pero la línea fronteriza permanece en su lugar. Y el amor todavía existe, está en el aire sin duda alguna. Y el amor es la pura esencia, la justicia es ciega, pero no mi gente. Cárceles del mundo son una universidad donde enseñan a matar, defensa personal. Son profesionales en sobrevivir o escapar. Y ya estoy cansado de escuchar el ruido en la ciudad, así que decidí unirme a la naturaleza. El amor de Dios creó un paraíso en mi esencia. Y el amor todavía existe, está en el aire sin duda alguna. Y el amor es la pura esencia de aquel que da sin nada que exigir. Oh. Es muy poca cosa para matarlo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 46 minutos. Love like what we got, okay? And it gets me upset, girl, when you're constantly accusing. Asking questions like you already know. We're fighting this war, baby, when both of us are losing. This ain't the way that love is supposed to go. What happened to working it out? We fall into this place where you ain't backing down and I ain't backing down. So what the hell do we do now? Las 12 y 50 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad.